¿Mensajes? Sí, tenemos mensajes, ¿eh? Vamos a escuchar los mensajes de los oyentes. ¿Quién manda mensajes? Decime, Juli. Emiliano Vidal. Escuchamos a Emiliano Vidal, compañero, le mandamos un abrazo grande. Y esto dice, aquí, para Abramos la Boca. Saludo a todos los compañeros de Abramos la Boca. Y bueno, hoy se cumplen 140 años de la última guerra civil en la Argentina, es decir, provincia de Buenos Aires versus nación, por la federalización de la ciudad de Buenos Aires, es decir, de la ciudad de la provincia. Allí donde está nuestra querida radio, Barracas, La Boca, hasta debe haber una especie de cementerio, deben estar los restos de más de 3.000 ciudadanos que fallecieron en esa guerra entre bonaerenses, la provincia de Carlos Tejedor, versus la incipiente nación, el Estado Nacional, comandado por Nicolás Avellaneda, que hasta tuvo que trasladar su gobierno ante la emergencia de las condiciones bélicas al partido de bonaerense de Belgrano, que después sería, en esa ley, 1880, 12 de junio, partido de la provincia de Buenos Aires, después se transformaría en el barrio que todos conocemos de Belgrano. Vale la pena recordarlo, porque de algún modo es la conformación del AMBA. Y la Argentina es como cuatro países dentro de uno, porque la fase 5 de la cuarentena está en el resto de la provincia de Buenos Aires, en el resto de las provincias, y en lo que es ciudad de Buenos Aires, que oficia de capital federal, autónoma recién en el año 1994 tras la reforma, conllevó a toda esta situación. Vale la pena recordarlo. Y estamos casi en fase 1, los 40 partidos que conforman el AMBA de parte de la provincia de Buenos Aires y la ciudad. Vale la pena recordar. Un abrazo enorme. Emiliano Vidal les habla, vecino y del programa de Acá para Allá, los sábados de 12 a 13 horas, por la gráfica. Emiliano y Armando, a los dos, Emiliano particularmente, que nos manda este mensaje, un abrazo grande, un placer tenerlos aquí en el aire de Radio Gráfica, como siempre, un placer, un abrazo grande, Emiliano. 32 minutos pasaron de las 5 de la tarde y un datazo nos tiró, espectacular, me encantó la efeméride histórica que nos trae aquí en el aire de Abramos la Boca, buenísimo, para tener en cuenta, ¿no?, la importancia del AMBA también en términos históricos en esta fecha. 32 minutos pasaron de las 5 de la tarde, ya venimos con más. Radiográfica. FM 89.3. En movimiento. Inicio de espacio publicitario. ¿Qué pasa en el mundo? Vení a la señal. De lunes a jueves, entre las 18 y las 20. Los viernes, desde las 19. En la gráfica. Los trabajadores estatales tenemos un gremio que nos defiende. AT Capital volvió a enamorar. Búscanos en las redes como AT Capital. La refundación está en marcha. Sumate a AT Capital. ¡Abrí la cancha! ¡Periodismo y tablón! ¡Historias, datos y toda la información! Con Carlos Zaira y el resto de la banda. De lunes a viernes, de 20 a 21. Además, el alargue de los domingos. Siempre después del fútbol. Por Radio Gráfica, FM 89.3. Periodismo violento. El libro de Gabriel Fernández. Toda la polémica sobre los medios. Una edición de SICUS. Pedilo en las librerías o en www.sicus.org.ar. Periodismo violento. En la gráfica, los únicos operadores son los técnicos. Radio Gráfica, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Abramos la Boca. Todos los días, de 16 a 18 horas, con la conducción de Mauro Cavalín y Camila Hernández Benítez. Abramos la Boca, por Radio Gráfica. 24 minutos pasaron de las 5 de la tarde, 17 grados, la temperatura en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Hoy se celebra el Día Internacional contra el Trabajo Infantil. Fue instituido en el año 2002 por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, para combatir la explotación de los niños. Y en el marco de este día, la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina firmó un convenio de cooperación con el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires para fortalecer su lucha contra el trabajo infantil en el sector ladrillero, que sabemos que es una situación complicada. Estamos en comunicación en este momento con Norberto Cafasso, secretario gremial y coordinador nacional de la campaña contra el trabajo infantil de la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina. Buenas tardes, Norberto. Mauro te saluda aquí en el aire de Radio Gráfica. Muy buenas tardes, Mauro. ¿Cómo estás? A vos, a todos las trabajadoras y trabajadores que estén allí y a todas las que nos escuchan y no se escuchan. Seguramente son más los que están del otro lado. Aquí somos tan solo dos manteniendo las condiciones de aislamiento y de emergencia. Sí, por supuesto, el protocolo. Como secretario gremial estoy en eso. Sí, y sí, hay que respetar lo más posible teniendo en cuenta esta situación, ¿no? ¿Cómo están los trabajadores ladrilleros? Vamos a arrancar por ahí. ¿Cómo están los trabajadores ladrilleros con esta pandemia? Sabemos que es una situación complicada para todos los segmentos, más los que tienen muchos trabajadores informales. ¿Cómo es? Bueno, como toda la clase trabajadora, por ahí hay raras excepciones, pero la verdad que no la estamos pasando para nada bien. Justamente hace poquito menos de 6 días tenemos una encuesta que realizamos con la Universidad Nacional Arturo Jaureche para evaluar la situación nacional a nivel de la industria ladrillera con patrón y sin patrón, porque no sé si vos sabés que nosotros representamos a los trabajadores con patrón, es decir, con convenio colectivo, que los atraviesa la 2744, la ley de libertad sindical, y después lo que es la economía popular, que son emprendimientos familiares. Sí. Bueno, y bueno, es preocupante porque nosotros estamos teniendo que un 18% está pagando nada más que el 100% de los salarios, un 47% está pagando un 65% de los salarios, otro, no me acuerdo bien si era 20 o 20 y pico, menos del 50, y el resto no lo está pagando. Entonces, una situación muy complicada, muy complicada. Muy complicada porque la industria ladrillera produce ladrillos, es un gremio de producción, y hace 77 días que no produce nada, entonces no son empresas grandes, son pymes, chicas, y bueno, en algún momento se dificulta y nosotros ahí tuvimos varias estrategias, o sea, con la ayuda del gobierno para que los trabajadores que están en blanco sí están cobrando esa ayuda, y después pusimos unos compañeros para los trabajadores que no están registrados para que podamos hacer del IFE, porque muchas veces nuestros compañeros no tienen carga de datos, no tienen celular, claro. Estos están en el medio del campo y esa fue la política que nos dimos, ¿no? Bien. Además de articular con, hoy por ejemplo, en Aceras, que es acá 120 kilómetros, están vacunando a todas las compañeras, niños y niños que están viviendo en los hornos pero que no están trabajando. Bien. Bien, es importante todo esto que nos decís y la iniciativa que han tomado, ¿no? En el marco de este Día Mundial contra la Lucha del Trabajo Infantil, tal vez reconociendo, ¿no? Que el trabajo ladrillero tiene tal vez trabajo infantil que no está blanqueado, digamos, pero que es una situación que se arrastra de décadas, ¿no? Sí, mirá, nosotros yo soy representante en la CONAETI por CGT, ahí no tenemos diferencia entre el sector sindical, está CGT y CTA. ¿Qué es la CONAETI? La CONAETI es la Comisión Nacional de Erradicación de Trabajo Infantil. Bien. Que depende del Ministerio de Trabajo, la preside el Ministro de Trabajo, pero que articula con UNICEF, con OIT, con distintos ministerios, con la CENAF, para encontrar políticas públicas que puedan erradicar el trabajo infantil. Ahí hay una encuesta que se realizó de un sector del Ministerio de Trabajo que se dedica a hacer encuestas con el INDEC, que se llama La EANA, y vio que hay aproximadamente 890.000 niñas y niños que trabajan. La mayor parte la da en el sector agrícola, que es el, claro, que el mayor trabajo infantil tiene. Sí. Y nosotros estamos incluidos ahí, pero con, bueno, con un porcentaje menor, pero también importante. Después, bueno, cartoneros, trabajo infantil doméstico intensivo, que es los niños que se quedan a cuidado de hermanitos más chicos. Sí. Cartoneros, la pesca también, distintas actividades donde hay mucho trabajo infantil. Por supuesto que el trabajo infantil estuvo siempre invisibilizado, y para nosotros es muy importante visibilizarlo y plantear políticas, o sea, propuestas, porque en esta situación, que ya veníamos con el 51% de nuestras niñas y niños pobres, eso fue la última encuesta de la UCA, lamentable, muy difícil, a fines del año pasado, creemos que con esta pandemia eso va a aumentar mucho. Sí, sí. Y bueno, hay un punto, ¿no? Que quizás esta vez las compañeras, las mujeres, han logrado visibilizar su lucha. Entonces hoy es común que esté en la agenda pública, en la discusión, los derechos de las mujeres, el tema de los femicidios, el tema de las actitudes machistas. Bueno, con el trabajo infantil, que también es una de las peores explotaciones, eso no ha podido suceder todavía. O sea, no se ha podido salir de esa naturalización, ¿no? En donde, está bien que trabajen, en vez que estén en la esquina, que estén tomando vino, estén... Y no se tiene importancia del daño que se le hace a un chico cuando labura. O sea, primero que está el juego es muy importante psicológicamente para el pensamiento abstracto, para el deseo, para planificar, para el futuro. El juego forma, emancipa. Eso lo escuché de Darío Stanreiber cuando hablaba de sus hijos y el juego, ¿no? Y además de muchos psicólogos profesionales. Sí, sí, claramente. Hay etapas después, para todo, en la vida, ¿no? Exactamente. Y después, bueno, el tema de la escuela de calidad, que es muy importante, y la alimentación. Entonces, si vos tenés ese combo explosivo con 51% de niñas pobres, sumada a la pandemia, y toda esa situación, lo que vas a tener son cientos de miles de chicos que van a tener condicionado su futuro y van a reproducir la pobreza, y no van a poder salir de ese círculo de pobreza, ¿no? Y por eso los ladrilleros, que hace 5 años que estamos en esta comisión directiva, tomamos como bandera estratégica, Luis Cáceres, que es nuestro secretario general, la ha tomado como bandera estratégica y ha creado el área de erradicación y trabajo infantil que yo estoy coordinando. Y hacemos una campaña nacional que no solamente es el día 12, sino que, bueno, tenemos con Cosquín Canta por los Niños, que son un grupo de artistas que en la Plaza Próspero Morino, en Molina, perdón, al principio de febrero se hacen recitales con, no sé, Rosana Corabajal, distintos tipos de artistas que forman el movimiento artístico contra el trabajo infantil, y que realmente se llena de gente, y que eso es muy importante. Después, en los territorios, nosotros hacemos cuestiones de conciencia, digamos, jornadas, actividades, vacunaciones, peloteros. Y también, bueno, lo otro importante es que articulamos con el Estado para tratar de generar políticas públicas. Claro, ¿no? O sea, eso es muy importante. Claro, proponer, bueno, ¿cómo salimos de esto? Parques ladrilleros para regularizar la situación, porque con los patrones, yo te comento, con los patrones, digamos, es difícil y a la vez es fácil. ¿Por qué? Porque vos tenés la ley 20. La Argentina tiene una ley que es de vanguardia, que tiene muy poca gente en el mundo, la 26.390, que pena el trabajo infantil a los explotadores, a los empleadores, de 1 a 4 años de prisión. ¿No? Y tiene también el convenio 138, que es la edad mínima de admisión al empleo, que es a partir de los 16 años si no es trabajo peligroso. Como la ladrillera es trabajo peligroso a partir de los 18. Claro. Y para que te des una idea, ¿qué país en el mundo no tiene aprobado el 138? Estados Unidos probablemente, ¿no? Exactamente, con 3 o 4 países. Sí, así es. ¿Por qué? Porque ellos tienen millones de migrantes que explotan en el país, y entonces hay muchísimo trabajo infantil en Estados Unidos.